Compañeros y compañeras, quieras o no quieras, Adelfo, ahí tienes que estar. Sin duda, el día de hoy, ante las embestidas de capital extranjero, de la burguesía nacional, de los organismos internacionales, como la Organización de Comercio y Desarrollo Económico, la OECD, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial y algunos otros, pretenden que este gobierno, entrevista de Peña Nieto, pueda cumplir los compromisos pactados para entregar los bienes de esta nación. Para ello, ha diseñado 11 reformas estructurales que sin duda quieren hacer valer a sangre y fuego que el pueblo de México las acepte de manera impuesta. Sabemos que no habrá otra manera, porque el pueblo está decidido a no caminar a esa vía. Está dispuesto a organizarse para enfrentar con creces la política del imperialismo, la política del Estado burgués mexicano. Por eso, compañeros y compañeras, es indispensable que hoy, ante el llamado de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que por cierto, hoy llamó a movilizarse en todo el país, y en los resultados vemos que prácticamente está colapsada todas y cada una de las ciudades, porque pretenden que de manera impuesta tengamos que aceptar las reformas estructurales. Para nosotros es indispensable que hoy organicemos a todo nuestro pueblo, que no falte ningún sector, que hagamos verdaderos esfuerzos por construir una jornada de lucha nacional, una huelga nacional, donde estemos todos los que tenemos que estar, porque el pueblo también ha sido agredido, y de ahí se basa que este gobierno está agrediendo a los estudiantes principalmente, está agrediendo a los obreros, está agrediendo a los campesinos, está agrediendo a los maestros, está agrediendo a los padres de familia. Por eso es urgente, es una necesidad política que construyamos la verdadera unidad, la verdadera organización que nos permita de todas formas enfrentar la política del régimen. ¿Para qué ponemos tanto ejemplo si está a punto de cumplirse 4 meses de la cual tenemos que estar valorando nuestra participación contundente en la jornada global de lucha por Ayotzinapa? Hoy nadie de los que asesinaron a las 6 personas, dentro de ellos 3 estudiantes con los antecedentes de 2 estudiantes más en la autopista del Sol. Pero este crimen de lesa humanidad, que significa la desaparición forzada de nuestros 43 compañeros, futuros maestros que tenían que enseñar en nuestras comunidades con un compromiso verdadero con nuestro pueblo, hoy se encuentran desaparecidos. Pero ellos creen que nosotros vamos a tener perdón, piensan que el tiempo nos hará olvidar. Es necesario entonces que para el asunto de Ayotzinapa tenemos que seguir diciendo ni perdón ni olvido, porque ese es un crimen más del Estado burgués mexicano. Como fue Tlatelolco, como fue Aquial, como fue el Charco y como han sido muchos acontecimientos donde el gobierno se ha ensañado con nuestro pueblo. Compañeros y compañeras, sin duda la jornada de lucha que hoy iniciamos tiene un carácter limitado, tiene un carácter corto que nos va a servir para preparar las condiciones verdaderas que nos tienen que permitir, junto a todos los sectores de Chiapas y de México, estar llegando a la construcción de la huelga nacional. Las reformas no solamente golpean a Chiapas, las reformas golpean a todo el país. Y en ese sentido, tenemos que ser capaces de construir esa verdadera lucha. Hoy solamente es el inicio, hoy solamente es el comienzo ante la agresión sufrida por los trabajadores de la educación, cuando pretenden que a través de los pagos piensan medirnos a ver qué capacidad de respuesta vamos a tener, qué capacidad de unidad, qué capacidad de organización para contestar la política del régimen. Por eso, compañeros, la situación de pagos solamente viene siendo la punta de lo que es la reforma educativa. Sin duda, la jornada será larga, sin duda, será complicada, será difícil, pero los trabajadores, a través de un análisis, seremos capaces de construir la verdadera resistencia y la desobediencia a lo que significa la entrada de la reforma educativa. Piensan que la centralización de la nómina, piensan que la ley de coordinación fiscal va a ser aceptada de manera tranquila por los miles y miles de trabajadores. No, compañeros, no, compañeras, hoy más que nunca tenemos la obligación de poder construirlo, de poder construir esa huelga general, pero no es posible si no estamos unitariamente organizados para dar una contestación real a este régimen fascista. Sobre todo, compañeros, cada uno de nosotros debe ser, ante la agresión, solidario con aquel compañero, aunque fuera uno, tenemos que dar una respuesta organizada. No podemos aceptar, a pesar que tal vez nos manden a policías federales, que nos manden a los gendarmes, que nos manden a los grupos paramilitares, como lo hicieron en Guerrero, que nos manden a toda la bola que hoy reprime a nuestro pueblo. Vamos y tenemos que ser capaces de construir la verdadera unidad, la verdadera organización. Por eso, el compromiso de cada uno de nosotros es que si un solo compañero es agredido, todos tenemos la obligación de contestar un acto de injusticia que se genere. Por eso, compañeros, nos preparemos sin duda. Será difícil, será largo, pero creo que los trabajadores de la educación, por algo, somos los fundadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Por algo tenemos 35 años de lucha. Por algo hoy se refrenda el compromiso de que los derechos de los trabajadores, las conquistas de los trabajadores, los derechos de nuestro pueblo y las conquistas de nuestro pueblo no están en venta, no están en negociación, Por eso, compañeros y compañeras, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Unidos y organizados venceremos. Hasta la victoria siempre, compañeros. Gracias.